Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 26 de noviembre. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha presentado el cartel anunciador del 18º Belén Viviente, obra del ubriqueño Manuel Canto. El cartel este año cumple una doble función. De un lado, se anuncia la fecha de celebración del Belén para el sábado 15 de diciembre y por otro lado, se rinde homenaje a las mujeres responsables del puesto de buñuelos. En el acto de presentación de este cartel anunciador, el colectivo vecinal de la Plaza de la Verdura ha contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y con el respaldo de vecinos y colectivos que de una u otra forma colaboran en la organización y montaje de este evento. Y le doy la bienvenida a todos ustedes y las gracias en nombre de la asociación y, como es natural, muy especialmente a este personajillo que está por ahí, que es el fundamento del Belén. Y si Dios lo quiere, pues este año tendremos una niña de niño de Dios, que vamos a hacer. Aquí no hay discriminación ni nada. Entonces, pues, como todos los años, pues, por esta fecha, pues, en esta fecha aquí de a finales de noviembre, pues se presenta el cartel. El autor, que también le damos las gracias, es Manolo Canto, que está por ahí. A mí me gustaría que todos los aficionados a la fotografía, que sabemos que hay muchísimos, pues que, igual que Manolo lo ha hecho, pues que hicieran fotos y poder volver a empezar a hacer la exposición de fotos para que fuese el público o el pueblo de Ubrique el que escogiese el cartel. Pero, en fin, poquito a poco irán dando paso y intentaremos que esto siga adelante. Que os voy a contar, la mayoría son los que estáis siempre. Hay gente nueva, como todos los años también, sobre todo los personajes que vienen al Belén. Nos ha costado este año tirar más, un poquito más con el Belén. También es lógico porque la edad está influyendo y eso nos lleva a que nos cueste tirar. De todas formas, aunque en un principio empecemos y empecemos así de forma dubitativa, después sentimos pronto el calor y el respaldo de la gente. Tenemos la seguridad que el Belén sale. Hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema, esperemos que sigamos igual. Y tenemos la seguridad porque, por ejemplo, yo hoy cuando he llegado aquí esta tarde, había un olor a anís. Entonces ya automáticamente dice, ha estado Luis y el Fidel haciendo los licores. O llega los días antes del Belén, pasa y dice, hoy con los chicharrones, ya está Sebastián Alía. Lo mismo con los dulces. Ves como Meli ya está con un grupo de gente, con Carmen, Katy. Entonces, como ya nos hemos montado en un carro que no es tan difícil echarlo a andar. A veces es difícil buscar los personajes, pero también por la otra parte se nos empieza a caer gente del cartel. Pero no porque se caiga porque quieran, sino porque las limitaciones humanas están ahí, le cuesta por la edad, por la responsabilidad. Pero bueno, esto va para adelante. Son 18... Cuando los 10 años lo celebramos con un folletito que hicimos, que era un recorrido de todo, era como el álbum de fotografía. Los 15 lo hicimos con un homenaje a los 15 niños de Dios, a los 14 y al muñeco, porque el primer año fue un muñeco. Dentro de 2 años tenemos los 20 años, si Dios quiere, y tendremos que ir pensando qué vamos a montar. Yo no sé si montar el Belén o montar una fiesta para nosotros vestidos todos de figurita. No lo sé, pero algo pensaremos. Gracias por estar aquí. Tenemos Virgen, San José. Yo creo que este año tenemos el récord del niño de Dios, en este caso niño de Dios, más pequeñito. Los Reyes Magos también están por aquí. Deciros que esto es una ilusión. Sobre todo, yo creo que lo importante de nuestro Belén no es solo la ilusión de ponernos en el Belén, sino del mundillo que gira alrededor, de la historia de participación y, como no, de la historia solidaria, porque en el fondo todo lo que hacemos no es para nosotros. El currelo tiene un fin, que es aquellas ONGs de Ubrique, aquellas asociaciones que lo necesitan para algo muy concreto. Y siempre desde el ayuntamiento lo sabéis, se ha hecho mucho hincapié y énfasis en la importancia que tiene también como escaparate, como elemento turístico, como el casco histórico vivo, y también permite pues que la gente lo conozca, además unas horas que normalmente no es visitado. Pero yo creo que en este año merece la pena resaltar el esfuerzo humano y personal de todos los que estáis inmersos en este gran proyecto, porque sé que os ha costado un poquito más, pues Mari Carmen lo estaba explicando estupendamente, y yo creo que ese esfuerzo hay que reconocerlo en esta edición especialmente, de que hayáis sido capaces de nuevo de que os puede el renunciar, entre comillas, a un proyecto que se ha ido consolidando y que, sobre todo, siempre lo digo, es un proyecto social. Proyecto además de participación, como decía también Mari Carmen, en el que, bueno, pues se conjuga individualmente personas que se implican. Ustedes sois los motores buscando esas complicidades para que se animen, y luego los colectivos. Creo que en el ámbito de los colectivos sociales, pues estoy viendo caras como AFEMEN, como ADICICA, Discovery, pues les supone un aliento también a un escaparate indirecto dentro del Belén Viviente, de su colectivo, de su asociación, de su implicación también en este proyecto conjunto. Otros temas de interés: Ciudadanos de Ubrique ha celebrado un acto de campaña en la Avenida de España con la participación del coordinador local, Jorge Oliva. En la rueda de prensa de este acto se ha recordado que Ciudadanos concurría en 2015 por primera vez a unas elecciones autonómicas, consiguiendo la confianza de 370.000 andaluces. Desde entonces, las prioridades de esta formación política en el Parlamento de Andalucía han sido la regeneración política, la reactivación de la economía y la defensa del estado del bienestar. Soy Jorge Oliva, coordinador de Ciudadanos Ubrique. Durante varias semanas estamos informando a los ciudadanos de nuestro pueblo sobre el programa político de Ciudadanos para Andalucía. La semana pasada nos acompañó Sergio Romero, diputado provincial y número uno a la lista provincial de Cádiz al Parlamento de Andalucía, así como otros compañeros de las agrupaciones provinciales. En esta ocasión hemos elegido el centro de la Avenida España como centro neurálgico de la actividad de nuestro pueblo. Para poner a los oyentes un poco en situación, Ciudadanos logró en 2015 el respaldo de casi 370.000 andaluces, la primera vez que nos presentamos a unas elecciones en Andalucía. Durante este tiempo, la regeneración, la reactivación económica y el estado del bienestar han sido los tres grandes pilares de las reformas que ha exigido y defendido Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. Hoy podemos decir que la bajada de IRPF a los andaluces, la renuncia de Xavi Griñá a sus cargos públicos, la eliminación del impuesto de sucesión y donaciones, así como la tarifa plana para autónomos, están en el haber de Ciudadanos, así como mayor inversión en sanidad, educación y dependencia. Mientras que el PSOE ha estado 40 años en el Parlamento de Andalucía, el PP ha sido incapaz de construir una alternativa para Andalucía, bajando los brazos y acomodándose la oposición. Finalmente, los tres retos principales de Ciudadanos y de Andalucía, y que Andalucía debe afrontar: la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, el combatir el desempleo. No podemos permitir que Andalucía siga con un 23% de paro, mientras que en España la media se sitúa en el 15%, y así como mejorar el estado del bienestar. En el espacio que Radio Ubrique está dedicando a la convocatoria de elecciones autonómicas del próximo domingo, y hemos contado con la participación del candidato de Andalucía por Sí, Joaquín Bellido. En esta edición de noticias oímos un extracto de su intervención. La verdad es que, última semana, por así decirlo, y lo cierto es que, la sensación, se puede decir, que nos han robado prácticamente la campaña, el aterrizaje de los líderes, si es que alguno ha venido, ha servido para simplemente templar un poco y ver cuál es la posibilidad de que se tienen. Hemos visto que la intención es prácticamente poner el termómetro para saber cómo les va a ir en las elecciones generales, y esa es la sensación. La verdad es que nos han robado la campaña, no se ha hablado de Andalucía, ni de cuestiones de sanidad, ni de cuestiones de educación. Aquí de lo que se ha hablado es que los 15 hospitales que se supone que Susana Díaz va a construir, cuando tiene todo como todo lo tiene patas arriba, y sin embargo, bueno, pues mensaje del gobierno, pero con dos ideas, a pesar de que estamos en la cola prácticamente de todo, y bueno, porque todo sigue igual, un pasteleo lamentable, que todo indica que todo va a continuar igual y que incluso, bueno, que pues, probablemente Podemos sea quien parte con ellos y le dé la estabilidad que necesita para seguir manteniendo Andalucía en un estado colonial como el que nos encontramos. Ya, bueno, nos vienen robando todo prácticamente, y lo cierto es que esto pues, es algo más. La campaña nos ha hablado de Andalucía, nos ha hablado de sus problemas, nos ha hablado de las soluciones a esos problemas, y lo que es peor, bueno, pues que ni se habla de la corrupción del PSOE, ni se ha hablado prácticamente de nada. Esto ha servido para que esto vaya como una semana, un par de semanas más dentro del calendario que está fijado, y lo cierto es que aquí no ha habido nada. Simplemente solo ha servido, bueno, pues como digo, los más críticos, los que se supone que tienen la suerte de tener una televisión detrás y medios de comunicación atrás porque tienen representación, pues se hacen, por así decirlo, menos agresivos de lo que eran, y da la sensación de que van a pactar, como puede ser el caso de Podemos, que ya parece que ya lo tienen más que cerrado. Una campaña totalmente light, no, ni siquiera le han criticado los casos de corrupción, y entendemos que nos han robado a los andaluces la posibilidad de, bueno, pues de que Susana tenga en cuenta las críticas, que esto ha sido un gobierno nefasto, que tiene 10 años sentado en un banquillo, 10 años de gestión socialista sentadas en un banquillo por corrupción, como el tema de los ERE, la FAFE, prostíbulos, tarjetas y demás. Y lo cierto es que, bueno, pues parece que aquí no hay mucho más. No se ha debatido nada de eso, simplemente, pues como digo, termómetro para que sirva de barómetro para ver cómo va el tema en las próximas elecciones generales, porque se parece que no va a haber otra posibilidad, puesto que los presupuestos generales del Estado no saldrán adelante. Entonces nos parece, bueno, pues eso, que nos han robado la identidad, ya nos han robado prácticamente todo, y aquí, bueno, pues si hay algo que cuestionar es simplemente que España se rompe, sigue siendo el debate, y a algunos pues incluso le conviene seguir manteniendo un falso discurso de izquierda, pues que incluso aparezca la extrema derecha, ¿no? O sea, que nos parece lamentable que no se haya hablado de Andalucía y que una semana, que prácticamente una semana y media después de haber comenzado la campaña electoral, pues la sensación sea parece que hay unas elecciones andaluzas el próximo 2 de diciembre. Y eso es, la verdad es que es lamentable. Yo le pido a los andaluces que sean valientes, que no tengan miedo, que quieran romper de una vez con esa idea de que el andaluz es un fiestero, que el andaluz no trabaja, que el andaluz parece que se conforma con una limosna, que rompamos esa imagen, que rompamos de una vez por todas con ese caciquismo que parece que le conviene que tengamos esa imagen, y evidentemente nosotros vamos a reivindicar y pedimos el voto a los andaluces para que sean valientes, que cambien el sentido del voto al que están acostumbrados con 40 años de socialismo, que rechacen las políticas de recorte, de reorganización que plantean otros partidos, como pueden ser PP y Ciudadanos, y que apuesten por un partido andaluz, netamente andaluz, de obediencia exclusiva a Andalucía, que son realmente los que saben cuáles son nuestros problemas y los que quieren su solución. No queremos tener esa imagen del tópico de la fiesta, y de que no queremos trabajar. Nosotros queremos trabajar por Andalucía y cambiar la realidad de Andalucía, porque Andalucía lo merece y porque nuestros hijos lo merecen. Nuestra apuesta es de futuro. También hemos conocido que la Escuela de Artesanos ha puesto en marcha un nuevo proyecto, la elaboración de un diccionario con términos y vocablos específicos del sector de la piel. El objetivo de la Escuela de Artesanos es continuar difundiendo el patrimonio cultural en torno a la marroquinería ubriqueña. Bueno, muchas veces se cruzan términos o terminología de marroquinería. Todo el que me esté escuchando y se dedique a esto sabe perfectamente lo que es un plato, lo que es un vivo, lo que es una ratonera o un fuelle, pero no es menos cierto que no hay ningún diccionario ni ningún libro que recoja de manera ordenada lo que sería ese glosario de términos, que también forma parte, en este caso, del patrimonio lingüístico de lo que es la cultura de la marroquinería de Ubrique. Yo con mi madre, que me estará escuchando ahora en Canna, Muchas veces está comentando, mamá, fíjate, centrillo, correilla, chavetín, reglín, aparecen una serie de términos que bueno, que están ahí, que sabemos que existen, o por lo menos el que se dedica a esto o ha estado relacionado con esto, pero desde luego mis estudiantes, los mismos alumnos de la escuela, necesitaban un documento de consulta rápida, para que todo aquello que están aprendiendo día a día, pues lo tengan, digamos, en un libro, ¿no? Para poder consultar. Y esa es la idea primero, de la cual arranca lo que es el proyecto, pero también hemos entendido la Junta Directiva de la Asociación La Pierre d'Ubrique, que está integrada por importantes empresarios del sector, considera que la creación de un diccionario de estas características no solamente puede servir a los alumnos, que de hecho puede ser una herramienta valiosa, sino también para todo aquel que quiera acercarse al sector y también a todos aquellos que pertenecen al sector, ¿no? Toda aquella iniciativa como la de María y cualquier otro paisano o paisana nuestra que pueda ayudar en este sentido, por supuesto, es bienvenido. Son documentos de consulta que están ahí y es loable, por supuesto, esa labor. Nosotros hemos querido, sin hacer sombra a nadie, absolutamente a nadie, por supuesto, hacer un instrumento de consulta, de una guía rápida, de que de un vistazo, no solamente a través de una fotografía o de una lámina, un dibujo, puedan ver qué parte o qué componente del artículo del cual estamos hablando, o cuando hacemos una definición, aparecen palabras, Juan Carlos, por ejemplo, que teniendo como base el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que lógicamente es la guía, ahí aparecen palabras del sector, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Correilla, centrillo, planchista, rebajador, reglín, chavetín. Esas palabras no existen en el diccionario como tal. Eso es una riqueza que tenemos los ubriqueños, eso es patrimonio cultural, que quieras o no, si lo difundimos y lógicamente está avalado por un texto que lo recoge, esto algún día a lo mejor forma parte de una nuevo vocablo que puede incorporar el diccionario de la Academia Española, o en otros casos, por ejemplo, cuando nos encontramos palabras que existen en el diccionario con distintas acepciones, pero que, por ejemplo, nosotros le damos otra acepción totalmente distinta. Si hablamos, por ejemplo, de plato, de fuelle, si hablamos de vivo, todas esas palabras existen en el diccionario, pero indiscutiblemente no recogen lo que verdaderamente para la marroquinería son. Entonces, digamos que hay una serie de grupos de palabras, están esas palabras que no existen en el diccionario, están las que existen en el diccionario, pero tienen otros significados totalmente distintos. Por ejemplo, pata de cabra existe en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es una palabra compuesta, pero, por ejemplo, una de las acepciones que aparece en el diccionario de la RAE es esa barra de hierro que se apoya la motocicleta o la moto, por ejemplo, para que no se caiga, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las acepciones de la pata de cabra. No es lo que nosotros le llamamos nuestra herramienta símbolo, ¿no? Entonces, esa nueva sesión se recoge, aparecen fotografías para que aquel que se quiera acercar a este mundo vea exactamente de qué estamos hablando, y un instrumento de consulta. Y para concluir, destacamos que el ubriqueño Paco Rojas García ha conseguido el tercer premio en el primer concurso de pintura al aire libre organizado por la Asociación de Vecinos Muñoz Arenillas Reina Victoria de Cádiz y con el respaldo del colectivo Vecinos de Cádiz. El concurso se celebraba en la jornada de ayer domingo bajo el lema Nuestro Barrio y con una participación de 21 artistas a pesar del mal tiempo. El jurado de este certamen ha otorgado el tercer premio, dotado con 200 euros, a la obra presentada por Paco Rojas. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.